Entrevista a José María Tobar. 7/8/1972, 40 años. Trabaja en el Centro de Acogida al Refugiado de Alcobendas. Es uno de los dos orientadores laborales del centro. ¿Qué es exactamente el Centro de Acogida al Refugiado? Pues es un centro público dependiente de lo que ahora mismo se denomina Ministerio de Empleo y Seguridad Social, antes Trabajo e Inmigración, donde pues se da atención básica y atención social a solicitantes de asilo y refugiados políticos. ¿Colaboras con otras organizaciones de ese tipo u ONGs? Pertenezco a una ONG pequeña que nació en mi pueblo, en Extremadura, y entonces estoy en la directiva de esa ONG que se llama Alianza de Solidaridad Extremeña. Es una ONG de cooperación al desarrollo. ¿Qué situación ha sido la más dura que has presenciado en el centro? Hombre, yo, por ejemplo, la situación más dura de la que tengo constancia en el centro, yo afortunadamente no la presencié porque entonces no trabajaba allí, pero fue de un chaval que se suicidó en el centro. Y quizás como problemática más dura, te diría que el día a día es bastante duro porque escuchas pues historias muy, muy desgarradoras. Quizás la historia más dura que he escuchado contar a un residente ha sido a un señor de Costa de Marfil. Este señor me contó cómo pues una noche llegaron fuerzas paramilitares, él trabajaba en una plantación allí, y llegaron fuerzas paramilitares. Bueno, se pusieron a disparar allí a diestro y siniestro en la plantación que era de su padre, matando a su padre, a su esposa, y él tuvo que salir pues a rastras entre la plantación, camuflada entre la vegetación y tal, y tuvo que dejar allí abandonados a tres hijos menores. Entonces esa historia sí fue muy espeluznante. ¿De qué países proceden más refugiados? Depende un poco de las circunstancias de cada momento. Hace unos años teníamos muchos procedentes de Colombia, ahora mismo colombianos hay muy poquitos, cubanos siempre suele haber gente, y ahora mismo, cuando la guerra de Irak, teníamos muchos iraquíes, y bueno, ahora mismo en la actualidad lo que nacionalidades mayoritarias son de gente subsahariana, de Costa de Marfil, de Camerún, de Mali, y luego pues procedentes del mundo árabe. Por ejemplo, sirios, tenemos mucha población ahora de Siria por el conflicto que hay. Palestinos, tradicionalmente palestinos siempre suele, por la situación endémica que sufre Palestina, siempre hay muchos palestinos. ¿Y más hombres o mujeres? Normalmente más hombres que mujeres. El perfil de la gente que suele venir al centro suele ser, el perfil estándar, digamos, sería un hombre joven y hombre, varón. ¿Qué proyectos se llevan a cabo? Bueno, nosotros como centro, el proyecto que tenemos, digamos, nosotros somos un centro dependiente orgánicamente de la Secretaría de Estado, bueno, ahora se llama Secretaría General de Inmigración y Migración. Entonces, el proyecto, el programa se marca desde allí y nosotros somos uno de los cuatro centros que hay en España estatales que ejecutamos ese programa. Ese programa se dota fundamentalmente tanto de fondos de los presupuestos generales del Estado como de fondos de la Unión Europea. Y entonces, en base a ese proyecto, nosotros tenemos un proyecto dirigido fundamentalmente hacia la integración sociolaboral. El ideal del centro es que la persona, en el tiempo que está allí, que suele ser en torno a un año como máximo, que una vez pasado ese año, pues esa persona tenga las suficientes habilidades como para poder vivir autónomamente. ¿Cómo consiguen ponerse en contacto con vosotros? Una persona no puede ingresar directamente en el centro. Una persona que solicita asilo, a efectos de documentación, a efectos jurídicos, su solicitud de asilo no depende de nuestro ministerio, depende del Ministerio del Interior. Entonces, una vez que esa solicitud de asilo llega al Ministerio del Interior, allí hay desplazados tres trabajadores sociales de nuestros ministerios que trabajan allí. Entonces, una vez que esas personas, ese conocimiento que han pedido asilo, se les remite a estos trabajadores sociales. Y estos trabajadores sociales, estudiando los casos, pues son los que, digamos, les comentan el programa que tiene el Estado español para atenderles, y en ese caso, pues los centros que hay de acogida para ellos ya se ponen en contacto con nosotros. Pero no puede llegar una persona, ponerse en la puerta y decir, quiero vivir aquí. ¿Pueden ser refugiados menores de edad? Pueden ser refugiados menores de edad, lo que pasa que en el centro nuestro no pueden entrar menores no acompañados. ¿Y os habéis visto afectados por los recortes del gobierno? Bueno, a nivel de lo que es el trabajo del día a día, hombre, pues decirte que los compañeros que se han ido jubilando nos han cubierto las plazas, pues hay departamentos que la plantilla normal para llevar ese departamento medianamente decente son de 8 personas y ahora mismo están con 4. Se ha reducido el presupuesto a nivel general, se ha reducido, por ejemplo, presupuesto para comida, ayudas económicas que antes estaban cubiertas, ahora no están cubiertas. Por ejemplo, antes teníamos las ayudas bucodentales para los residentes y ahora mismo ya no hay ayudas bucodentales. ¿Cómo animarías a que la gente participara en este tipo de organizaciones? Yo a la gente sobre todo le animaría que gente que les llame, pues el echar una mano hacia los demás y que verdaderamente les apetezca implicarse. Claro, que gente que vaya con el espíritu de beneficencia o de caridad, yo creo que no debería meterse en estas cosas porque, bueno, la beneficencia o la caridad o sentirse bien con uno mismo ayudando a los demás, pues bueno, dura lo que dura, pero luego tiene que haber algo más, tiene que haber un compromiso y tiene que haber una implicación. Entonces, personas que verdaderamente les apetezca ayudar a los demás y se quieran implicar, pues por supuesto las puertas del centro, como de otras muchas entidades o asociaciones, están abiertas, pero vamos, teniendo muy claro a lo que se va y qué es lo que se puede aportar.